everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mega acción del fin de semana con Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Como cada viernes estamos aquí listos al frente de la consola para presentarles a ustedes los grandes éxitos del pasado en este presente, hablando de la parte que nos compete cada viernes, los grandes clásicos de After Party, Transfactory Tracks, Aguja y Vinilo, entre otros de los trabajos discográficos, al igual que todas las tendencias y géneros que son parte de el dance y los grandes clásicos retroelectrónicos, solo por la FM 106.9. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, I'm your DJ del aire. Comenzamos con Playa Giri y la canción de Summer is Magic. En esta hora veo Adventures of Stevie, Hardwell y algo de K-Dog en la FM, pasión por los clásicos. Por ahora Sonic con Sky de la FM, imparable en el fin de semana. Look at me, it really was not easy, but I can breathe. I am so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where I'm

I love how all girls are move them body. And when you move your body, oh, to move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. I don't need no makeup. You're not joking, baby. You want me fat, but the woman, you're cute. I don't need no makeup. You're not joking, baby. You want me fat, but the woman, physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically, woman, physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically, woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, you're not a bit titanic. Woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch, you're funny, you're not a bit titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. That'll be tight and come on and nice, sweet, fine, charge the thing. Bitch up on the ocean, that'll be tight and come on. Constante o un toque de queda cuando hayan festivos o cuando se llegue el sábado, precisamente porque nos estamos portando muy mal. Veníamos haciéndolo muy bien, éramos ejemplo en todo el país, pero las cosas han cambiado y ahora estamos con un poco de preocupación por este coronavirus que hace parte de nuestro diario. Antes teníamos a Real to Real con I Like to Move It, y ya tenemos infestada la red social de Instagram, también tenemos infestada la red social de Facebook, al igual que nuestra cuenta oficial en Twitter, con la imagen para que ustedes dejen su mensaje o nos cuenten dónde están o qué canción quieren escuchar. Saludo a Manuel Gaviria, también a Paola 1587, a May Demón y a José Escobar 995, que se han conectado con la FM a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Por ahora démosle paso a Martin Garrix, uno de los DJs mimados de la revista DJ Mag, con la canción Animals en la FM Imparable en tu fin de semana. Aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Heart's empty, you really send me. Don't send close or you'll offend me. The voice of people's at the door. You know the game, you know the score. Here's the deal, the bitter pill. A wrench up past each chair. You know, I work hard for the things that I've got. You just need to get up off your behind and get your stuff together. No, don't be ragging on me for trying to do my thing. Drumbeat kicks, thunder in the mix. Stevie B could rock this. Get rough, no warranty.